Siempre hay un hombre tras la línea solo para cruzarla tiempo. Y el café de la esquina cobra una hora o dos a tiempo. Y si termina el día es más frío, si comienza todo, no se calienta en la cocina, los insectos no me dejan en paz y quieren más de mis alimentos. Tengo frío, me detiene la voz y más temprano quiero despertar.